comentarles, no, yo, nosotros consideramos que estaríamos en el proceso de formalización, porque, bueno, nosotros empezamos con el tema de adultos mayores hace alrededor de 20 años. Nuestro trabajo ha sido constante y hemos ido avanzando en diferentes programas, retos que nos hemos planteado, y creo que tenemos como consejo una experiencia en este trabajo, ¿no? Y cada vez hemos hecho más visible, tanto en nuestra comunidad acá en Gustavo Madero, como pues también en la ciudad, el tema del envejecimiento digno y activo. Participamos con diferentes instituciones, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el INAPAM, el INET, ¿no? Que tenemos un trabajo de vinculación con ellos, pero cuando nosotros iniciamos con el trabajo de los comités, bueno, de los colectivos culturales comunitarios, para nosotros fue un avance muy importante y significativo, ya que con el proyecto el año pasado de los talleres formamos diferentes grupos a pesar de la pandemia, y con el trabajo de este año, la radio comunitaria ha estado dando pues grandes, ha abarcado como a más compañeras y compañeros adultos mayores que se han integrado a esta promoción, por un lado de los derechos, pero también por la cultura, por las mujeres, y algo que creemos que ha sido muy importante es que tenemos una hora de transmisión en Violeta Radio por FM, ¿no? Entonces, nosotros con estos presupuestos que tuvimos son para la instalación de la cabina, y bueno, pues ya tenemos mejor sonido, una mejor producción, ¿sí? Tenemos colaboradores, por ejemplo, los programas de radio, pues vienen con diferentes secciones que las mismas compañeras que han tomado los talleres, pues han llevado a cabo. Por ejemplo, hay una sección que es Nuestro Rumbo, y habla sobre, por ejemplo, el estado de Veracruz, ¿no? A partir de la cápsula que las compañeras hicieron y del programa que hicieron sobre Nuestro Rumbo y el estado de Veracruz, surge la iniciativa con los adultos mayores de hacer el paseo a finales de noviembre para ir a Veracruz. Entonces, creemos que es un espacio de que debemos de ir formalizando, que sí, no tenemos recursos porque la verdad, pues, el presupuesto que nos autorizan pues ha sido como para la instalación, sí, pero no para como para tener ya esta formalización donde pudiéramos tener por un lado mucho más programas, ¿no? Donde se pudiera dar un apoyo, por ejemplo, el apoyo técnico, ¿no? No tenemos para poder nosotros solventar, y creemos que, bueno, si este programa va avanzando como creemos que va a ser, pues en 2-3 años podríamos tener patrocinadores de los mismos programas, pero creemos que estamos en la etapa de ir formalizando este trabajo que nosotros venimos llevando a cabo, ¿no? Ha sido muy bonito. Van a empezar las radionovelas a finales de septiembre. Ya tenemos 3 radionovelas y todas son escritas e interpretadas por adultas y adultos mayores. Bueno, más adultas, porque adultos mayores nada más hay uno. Entonces, creo que es un trabajo que vale la pena, pero sí tenemos que formalizarlo. Ya. Y bueno, eso es lo que yo podría compartir. Muchas gracias, Tere. Pues realmente nosotros somos un colectivo, un emprendimiento nuevo. Podríamos decir que llevamos 6 meses, yo creo, desde la convocatoria para acá. No sabíamos que existía este tipo de apoyos, este tipo de organización a un colectivo cultural. Sin embargo, como ciudadana, pues tenemos años trabajando a favor de la comunidad, pues sin ningún apoyo económico. A su vez, pues me ha tocado ser la que dirija, invite a más chicas para que se sumen a hacer pues esto que pues estoy aprendiendo y que pues del mismo modo juntas estamos aprendiendo a ser organizativas y a dar resultados. Creemos que al tiempo que tenemos lo estamos haciendo, pues lo tratamos de hacer lo mejor que se pueda con ayuda de, pues, de más gente que está detrás de nosotros. A veces a nosotros se nos complica mucho la materia de la tecnología y pues bueno, por ahí hay colaboraciones que nos han ayudado muchísimo y pues bueno, nos considero que estamos en el primer espacio.